¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas del Círculo Beatle, bitlemanos y bitlemanas, sean bienvenidos una vez más a este tu programa, el Círculo Beatle. Oscar Lugo, quien les saluda en esta ocasión. Y bueno, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Nosotros, mojados, como de... pues ya no era costumbre, en verdad nos acostumbramos a esta pequeña racha de algunas semanas sin lluvia, pero bueno, todo vuelve, pues digámoslo así, a la normalidad, dentro de la normalidad de esta ciudad. Parecemos Londres, pero bueno, tenemos mucha, mucha, mucha bitlemanía. Vamos a hablar de un álbum majestuoso, como lo acabo de poner en las redes sociales, el álbum Revolver, que no necesita que se cumpla alguna fecha en especial, que alguna fecha en relación al lanzamiento de este disco, de alguna canción. Simplemente este álbum prácticamente se presenta solo. Estamos hablando de una de las más grandes obras del cuarteto de Liverpool, al cual le rendiremos tributo el día de hoy. Pero antes quiero saludar a mi compañero y amigo Marco Tobar. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Oscar, cómo te va? Pues bien, aquí mojado, como le estaba comentando a todos nuestros escuchas. Pues ya somos dos, yo también me tocó mojarme hace un ratito y el tráfico también, ya sabrás, está insufrible. Pues sí, pero como siempre hemos comentado, incluso con Tere Chacón, que en unos momentos estará con nosotros, pues no hay mejor clima que este para disfrutar al cuarteto de Liverpool. No sé, como que nos sentimos más ingleses, entonces con el clima se antoja más este tipo de música. Y lo que acabamos de escuchar fue You Won't See Me de Paul McCartney, esta canción del álbum Rubber Soul de 1965, que como bien lo dijo al principio de esta canción, Paul no había interpretado en vivo en alguna otra ocasión, y fue hasta el año que fue 2005 cuando hace esta gira mundial y toca el turno de España. Y es cuando la interpreta por primera vez, un gran regalo que nos da a los bitlemanos. Pero qué tal si ya empezamos. Bueno, antes que todo quiero comentarles y recordarles acerca de las columnas que nuestra titular de este programa, Tere Chacón, escribe en el diario El Punto Crítico, sus columnas llamadas El Círculo Beatle, donde toca distintos temas dentro de la bitlemanía. Pueden conseguirlo en cualquier puesto de revistas, ustedes lo pueden pedir, El Punto Crítico. Y bueno, muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, y muchas gracias a nuestra casa, elpuntocritico.com, que nos abre las puertas como todos los días para llegar hasta ustedes, ¿no? Ya ni siquiera estoy hablando bien de la emoción. Y Eduardo Ramos está en los controles, como dice Tere, haciendo que todo salga bitleramente bien. Y pues ya, mucha plática, vamos a empezar con este gran, gran álbum, y empezamos como empezaba en 1966. Vamos a escuchar la primera canción de este gran álbum, Taxman, escrita por George Harrison, esta gran obra maestra. Con ustedes, Taxman. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. The tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. la primera obra maestra de los Beatles que nos regalaban en este álbum de 1966, Taxman, o Recaudador de Impuestos. Que qué manera de empezar un álbum totalmente nuevo. La gente no sabía si en verdad eran los cuatro melenudos que conocían, que agitaban las cabezas de trajecitos de 1964, de 1963. Esa era totalmente otra banda, y que bueno, sirvió para que muchas tomaran el ejemplo. Pero antes de comentarles más acerca de esta canción y que Marco nos platique más acerca de este álbum, de esta canción, quiero darles muy buenas noticias, porque ahora El Punto Crítico, toda la estación y todos sus programas van a poder escucharlos a través de TuneIn. Recuerdan ustedes que antes tenían que darle clic a una serie de números larguísima, pues ya no es así. Ahora pueden meterse ustedes desde cualquier aparato electrónico, no un microondas ni nada, ningún refri, sino en sus tablets, en sus celulares. Ahora ya pueden ingresar a esta aplicación, de que tiene muchos podcasts, que tiene radio en vivo, que se llama TuneIn. Ustedes pueden ponerle ahí en su buscador El Punto Crítico, nos van a encontrar ahí, denle seguir, y ahí sí estaremos pues en contacto ustedes y nosotros. Y también van a poder escuchar a Luis Miguel Corral, el Zancudo, con su programa Los Iconoclasas del Rock, que sale una hora antes que nosotros. Su programa es de 6 a 7, y también, por qué no, seguir pues de corrido con buena música con el Círculo Beatle. Así que ustedes ya lo saben, TuneIn, de ahí nos pueden seguir. Así que bueno, estamos muy muy muy contentos por esto, porque bueno, es una un medio para que ustedes y nosotros estemos más conectados. Y Marco estaba comentando acerca de Taxman, esta canción, yo creo que de las primeras dentro del catálogo beatlero, que son, pues digámoslo así, de protesta. Sí, exactamente. De hecho, pues todo, creo que todos sabemos que, incluso el mismo título lo dice, va dedicada a los recaudadores de impuestos. George Harrison estaba muy enojado con todos los impuestos que él tenía que pagar en ese entonces. Toda la gente que empezaba a ganar mucho dinero en Inglaterra tenían que pagar muchísimos impuestos, llegaban a pagar incluso hasta el 95% de sus ganancias. Mucha gente, muchos músicos tuvieron que emigrar en esa época de Inglaterra para evadir esos impuestos precisamente. Y en la canción se escucha que se menciona a Mr. Wilson y Mr. Heat. Él está haciendo referencia a Harold Wilson, que fue el primer ministro de Gran Bretaña del Partido Laborista, y Mr. Heat fue Edward Heat, líder conservador de la oposición. Entonces, realmente, pues va con muchísimo mensaje muy directo, ¿no? No era tanto como Lennon Harrison, él era muchísimo más directo en ese sentido. Claro, el mismo Lennon dice que esta idea de poner nombres reales, pues fue de él, y George, bueno, con todo este tema, pues se prestaba excelentemente bien. Y él en verdad le molestaba mucho, decía que era una penalización por ganar dinero, no concebía esto, que de tantos impuestos que le hacían pagar a los Beatles. Él en realidad comenta que por cada libra esterlina que ellos ganaban, daban 19 chelines, y un chelín pues equivale a la vigésima parte de una libra. Entonces estaban perdiendo, digámoslo, mucho, pero también ganaban muchísimo dinero. Pero bueno, una manera de empezar este gran álbum, que según la revista Rolling Stone es el mejor de todos los tiempos, siempre está compitiendo en algunas otras publicaciones con el Sargento Pimienta, con Sgt. Pepper, y en realidad no hay otra banda que se pelee los primeros lugares, solo los Beatles, Revolver y el Sargento Pimienta. Pero qué canción está en contra del sistema pues tributario inglés de parte de George Harrison. Pero bueno, no ahí acababa. Uno pensaría que todas estas canciones iban a ser del mismo corte por tanta influencia de Bob Dylan que tenían los Beatles en 1966, pero no, hubo muchísimos temas, y eso es parte de la grandeza de este álbum, que no se estancaron en un solo tema, y como todos los discos de los Beatles, sonaban a bandas totalmente distintas, y esto es el caso de la segunda canción, ¿no es así, Marco? Exactamente, es una canción de verdad hermosa, está llena de una orquestación. Diego, ya les estoy diciendo cuál estamos hablando, ¿verdad? Sí. Con todo lo que les estoy diciendo de la orquestación, y que es magnífica esta obra. Esta canción, pues sin más parámetros, sin más presentaciones, aquí está, se las damos, se llama Eleanor Rigby. Eleanor Rigby. pretending as being lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Look at all the lovely people. Look at all the lovely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. Saved all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Ahí está Eleanor Rigby de Paul McCartney, que aparece como la segunda canción de este gran álbum Revolver, que salió a la venta el 5 de agosto de 1966 y que había sido pues trabajado en ese mismo año, del 6 de abril al 22 de junio de este mismo año. Y si ustedes pues tienen un poco de idea de cómo estaban las fechas de los Beatles, pues todavía no dejaban de hacer giras para 1966, fue hasta agosto. Pero bueno, ninguna de estas canciones que aparecieron en este álbum fueron interpretadas en vivo. Sí, la complejidad de interpretar canciones del Rubber Soul era bastante, bueno, esto era totalmente diferente. Y Marco, hablábamos hace algunos días, incluso tú lo comentaste, que George Harrison en la antología menciona que en realidad podría ser el volumen 2 del Rubber Soul. Sí, exactamente, y a mí me parece también que es muy acertado ese comentario. A mí siempre me ha parecido que Rubber Soul y Revolver van de la mano. Evidentemente Revolver sí tiene como que un extra aparte de Rubber Soul, pero en la calidad y la interpretación de los Beatles que tienen, realmente se me hacen muy parecidos, venían casi de la mano. Y otra cosa que también es importante que comentemos aquí es que este fue el último disco también que salió como un collage en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos y en México salió una versión con 11 canciones en vez de las 14 que lanzaron en el Reino Unido, ya que ambos países ya habían usado I'm Only Sleeping and You're Breaking Sing y Dr. Robert para el disco Yesterday and Today. Entonces este es el último disco que sacan realmente así, y ya después vienen todo desde a partir de Sgt. Pepper, ya se vuelve el mismo disco, se unifica para todo el mundo, ¿no? Sí, exacto, incluso hasta las mismas portadas. En algunos, bueno, me recuerdo el álbum Hey Jude, por ejemplo, que ese ya salió en los Estados Unidos, me parece. Sí. Pero salvo eso, todo lo demás es igual como lo dijo Marco. Pero bueno, este disco también que marca diferencia, como lo acabamos de decir, muchos críticos de música dicen que los Beatles los empezaron a tomar en serio después del álbum Rubber Soul, y bueno, con Revolver lo hacían claro, ¿no? Muchos decían que las primeras canciones eran obviamente para vender, específico para un público, digámoslo así, adolescente, para que se compraran sus discos. Pero viene tanta revolución, hablamos de ellos en cuanto a la exposición a las drogas, en el caso de los escritores de Lennon y de McCartney, la influencia que tuvieron de Bob Dylan y demás artistas que estaban escribiendo canciones de sus propias vidas, de sus propias experiencias. Y bueno, gracias a eso, este disco tiene ese corte, ¿no? Que como bien lo dijiste, empieza con Rubber Soul y no lo soltaron en Revolver. Exactamente. Y además, en este disco también es donde empiezan ya las participaciones separadas de cada uno de ellos. Ya empezamos a ver las participaciones de cada Beatle o de los Beatles sin alguno de ellos. Por ejemplo, en Love You Too de George Harrison no participó John Lennon en la canción. En la canción de Lennon Rigby tampoco participó Ringo. Y en For No One tampoco participó ni John Lennon ni George Harrison. Entonces ya empezaba a ver esa... el esbozo de lo que venía para el álbum blanco incluso. Sí, claro, yo recuerdo una conferencia de prensa donde les preguntan en 1966 si tenían planes de grabar en solitario y le preguntan a George y George responde en Eleanor Rigby, Paul está cantando y los demás estamos tomando té. Entonces eso te da un poco la idea de lo que estaba pasando con los Beatles. Ya no era esta banda unificada, ese monstruo de cuatro cabezas, pero que si se reunían, claro, hacían maravillas, pero ya estaban dando esos chispazos de genialidad individuales. Y es el caso de la siguiente canción que vamos a escuchar, I'm Only Sleeping, de John Lennon, que bueno, clara influencia, no marco, de Dylan, que escribe pues cosas para él, ¿no? Incluso bueno, esta canción habla un poco pues, de esas depresiones que sufría, que se la pasaba durmiendo. Incluso Maureen Cliff, esta periodista muy cercana a los Beatles, dice que John Lennon era la persona más floja de Inglaterra y que se la pasaba dormido indefinidamente. Y bueno, John Lennon escribe esta canción un tanto para Paul, que muchos lo mencionan, Ringo, George y John, que el que llamaba para trabajar siempre era Paul McCartney a todas horas mientras estaban durmiendo en la tarde, o horarios todavía trabajables, pero bueno, John Lennon durmiendo, ¿no? Sí, y además Lennon aquí también nuevamente la figura del genio trabajando. El solo de guitarra que escuchamos aquí en I'm Only Sleeping lo trabajó con George Harrison precisamente. La primera parte lo hicieron el solo como tenía que haber sido, pero para la segunda parte del solo lo hicieron lo grabaron al momento de hacer la mezcla, lo hicieron al revés para que diera esa tesitura, ese modo de sentirse cansado, pesado y que se siente en la canción precisamente. Claro, y esto, una palabra que define a tanto al Rubber Soul como al Revolver y esta canción, es innovación. El mismo Lennon dijo que fue la primera canción con música al revés antes que Jimi Hendrix y antes que The Who. Pero sin más presentaciones, vamos a escuchar I'm Only Sleeping de John Lennon. When I wake up early in the morning, lift my head, I'm still yawning. When I'm in the middle of a dream, stay in bed, float upstream. I'm still yawning when I'm in the middle of 25 minutos después, pero ya estoy aquí con ustedes. Y ni hablar del tráfico de la Ciudad de México los días que llueve. No lo esperaría uno, o llovió, pero finalmente ya estoy aquí. Estoy muy contenta y quiero agradecer tanto a Oscar Lugo como a Marco Tovar el haber tomado los micrófonos del Círculo de Vido y haberse encargado de presentarles esta belleza de álbum que estamos escuchando y disfrutando. Mucho que hablar del álbum Revolver. Y justo ahorita, antes de entrar nuevamente después, mientras ustedes estaban escuchando la canción, hablábamos de esta portada. Una portada única y además, Oscar, una portada de premio. Claro, estamos hablando de esta portada que pareciera simple, en blanco y negro, dibujos, rayones, pero para nada. Bueno, primero rompe con el esquema de fotos que muchos artistas tenían, y de repente en 1966 llega Klaus Voormann, un viejo conocido de los Beatles desde Hamburgo, de los 50s, a finales de los 50s, que era novio, amigo, confidente de Astrid Kircher, otra que tiene mucho que ver con los Beatles y aquel peinado icónico, y que bueno, también era un estuche de monerías, no solamente era músico, sino también dibujante, todo un artista, muy al estilo pues de los existencialistas que de en ese momento en Alemania en los 50s. Entonces John le pide ayuda a Klaus Voormann que si se le ocurría algún tipo de portada, y para eso Klaus Voormann escucha un par de canciones y bueno, así sale esta obra maestra que conocemos ya bien en 1966. Y que a mí me encanta, ¿eh? Subiste, ahorita les estaba diciendo fuera de micrófonos que Oscar subió una foto increíble de Revolver, donde se ve el perfil de una pistola, un revólver, con el collage de la portada. Me encantó. Y también hay que resaltar que la contraportada, la foto que vemos también en el disco, está tomada la foto por, ay, se me olvidó el nombre de este, Robert Whittaker. Whittaker. Él es la persona que se encarga de tomar esta foto que vemos en la contraportada, y es el mismo que tomó la foto del disco de Los Carniceros, del Yesterday and Today, para que tengan por ahí una referencia más sobre Revolver. También es importante decirles, amigos, que Klaus Voormann, con esta portada que ya muy bien describió Oscar, obtuvo el Grammy en el año de 1966 por la mejor portada. Y si mal no recuerdo, arriba de la cabeza de John se encuentra precisamente una foto en chiquito del mismo Klaus, para que ustedes ahorita que tengan una oportunidad la busquen en internet o saquen el LP que tienen en casa y busquen a Klaus Voormann, gran amigo. Indudablemente tienes razón. No tuve la oportunidad de estar al principio de esta emisión y no supe, ahorita me van a comentar los muchachos, pero no supe cómo introdujeron precisamente este álbum, Revolver. Pero a título personal, si Abbey Road no fuera mi álbum favorito, por mucho, Revolver tendría el primer lugar de mis preferencias. Este, también Robert Soul, pero este es el verdadero álbum del cambio, el álbum de la psicodelia, el álbum de la experimentación y el álbum que nos muestra cuatro individuos que se habían formado musicalmente hablando juntos, ya maduros y ya listos para empezar la segunda mitad de sus carreras como grupo y después ser solistas. Claro, ese conflicto mental no solamente está en las principales revistas musicales, de si es el primero o es el segundo. Estábamos platicando, Tere, con Marco, de que la revista Rolling Stone siempre está en el primero, en el segundo, en el tercer lugar. Siempre está Revolver y en muchas revistas en el primer lugar, y los Beatlemanos lo mismo, siempre tenemos algún favorito, pero Revolver siempre está ahí en nuestros primeros lugares, porque como bien lo dices, la palabra pues es la innovación. Robert Soul a lo mejor todavía tenía pues mucho a lo mejor de Help, apenas iban despegando, pero Rubber Soul ya de plano, como estaba comentando Marco, a lo mejor ya no estaban tan juntos en las sesiones, apenas se empezaba a dar esto, que ya eran individuos, como tú lo dijiste, pues muy, muy aparte. A este monstruo ya se estaba dando pues estos chispazos de genialidad individual. Indudablemente, ya listos para dejar las giras, para empezar a hacer música de estudio que no pudiera ser reproducida en vivo y para dejarnos grandes canciones en su legado. Y amigos, vamos a escuchar ahora una canción fantástica, Marco. Cuéntanos un poquito de ella. Pues sí, esta es una canción de George Harrison, donde él pues siempre lo había comentado que a él le costaba mucho trabajo de repente decir sus emociones, sus sentimientos, y por eso esta canción se llama así. Esta canción tiene como que los puntitos suspensivos, ¿no? Y también es la introducción de él ya de lleno a todo lo que es la música hindú. Es increíble Love You Too, venía yo escuchándola en mis audífonos de camino para acá. Y no puede uno menos que sentir que se eleva ante la pureza de esta influencia hindú en las canciones de George, pues casi a partir de esta y todas las que vienen después. Esto es un poco el espíritu de George Harrison que está presente en cada una de las obras que nos dejó. Y bueno, pues escuchen ustedes y ahorita regresamos para comentar un poquito más del álbum Revolver con ustedes, Love You Too. Ese sonido único del sitar, tan hindú, tan oriental, tan lleno de misticismo, te eleva, simple y sencillamente te eleva. Y es que fue la locura, porque ya de por sí en el álbum Rubber Soul fue una innovación, fue todo pues la punta de lanza, escuchar un sitar en una canción, pero poquito, ¿no? Digámoslo así, solo en la melodía, pero aquí una canción completa con instrumentos hindús tan extraños para el público, al menos inglés y americano, pues fue la locura, y muchos artistas de ahí se siguieron. Los Beatles, punta de lanza con este álbum y esta canción, que muchos después, no solamente los Rolling Stones, muchas bandas de finales a mediados de los 60s, pues copiaron después este estilo, que bueno, George fue, pues, el, digámoslo así, el primero con esta gran, gran canción. Y es que imagínate la muy, pero muy conservadora sociedad de Inglaterra de los 60s, de mediados de los 60s, empezar a escuchar pues música cuyas raíces venían de otra parte del mundo y tener a los hijos adolescentes y a los jóvenes enloquecidos totalmente. Claro, no solo por Beatles, estaban Rollins y había otras bandas. Pues sí, debe haber sido un golpe fuerte para la generación de papás de esa época, pero para los adolescentes de los 60s debe haber sido todo un descubrimiento. Totalmente. De hecho, lo que dicen es muy cierto. Los músicos de esa época incluso también se ponen el mismo saco y se ponen a hacer ese tipo de composiciones. Veamos a los Rolling Stones con Paint It Black. Eso es un, como muestra un botón. Y qué obra tan maravillosa también les salió a los Rolling Stones. E incluso aquí en México, pues también rebotó toda esta influencia, al grado de que en algún momento vino, no recuerdo si a finales de los 60 o a principios de los 70, vino Ravi Shankar a dar un concierto al Palacio de Bellas Artes, y uno que pudiese haber pensado que a lo mejor no iba a ir nadie, bueno, hubo hasta portazo. Fue una locura el concierto de Ravi Shankar aquí en México. Yo no sabía esa anécdota, de hecho no sabía que Ravi Shankar había visitado México, Marco, qué interesante. Pues claro, por supuesto, para 1971, que The Beatles ya no eran The Beatles, pues debió haber sido todo un suceso. Por cierto, saludos del Círculo de Beatles para Paco Montero de Regil, uno de los muy pocos mexicanos integrantes de un grupo tributo a Beatles que toca el sitar. Y lo hace de una manera realmente excepcional. Y ahora, amigos, vamos a suspirar y a suspirar en serio, porque a continuación les vamos a presentar la canción de amor por excelencia, si no la pieza maestra de Paul, porque sería muy atrevido de mi parte decir que es la obra maestra total de Paul, porque hay muchas canciones que podrían tener ese título, pero esta, una canción que cualquier persona macarniana o macarnista o no, le gusta, porque es una canción de amor que Paul escribió a su novia Jane Asher, y dice algo así como que para llevar una vida completa necesito que mi amor esté aquí. Romántico, romántico, romántico. Suspiremos un rato, ahorita regresamos con ustedes. Here, there and everywhere. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of a hand. Nobody can deny that there's something. She doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never. Watching their eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching their eyes and hoping I'm always there. You'll be there and everywhere, here, there and everywhere. Estación Única, canción de amor única, Paul McCartney, ¿qué más puede uno decir? Y bueno, pues, amigos, ahorita que estaban ustedes escuchando esta belleza llamada Here, There and Everywhere, comentaba, más bien preguntaba a Oscar Lugo, ¿de veras es para Jane Asher? ¿No era la época en la que tenía problemas ya, o el noviazgo de Paul y Jane, que ya tenía algunos añitos, estaba en problemas? ¿Y qué creen? Creo que sí. Marco Tovar, en esa época ya las cosas no estaban tan bien, ¿no es cierto? Exactamente, ya Paul y Jane Asher ya empezaban a tener muchísimos problemas, que incluso ya lo habíamos platicado en algún programa aquí también. El papá no lo quería a Paul, el papá de Jane Asher. Empezaron a tener muchos problemas porque además él la buscaba y no la encontraba por las distintas obras en las que ella estaba, como actriz. Y anteriormente en Revolver le había hecho You Won't See Me, y para el disco de Revolver le había compuesto For No One. Entonces ese es el dato que yo traigo. Y For No One es una gran canción de desamor que ahorita vamos a presentar. Pero antes, fíjate que Jane Asher, actriz, una mujer muy guapa, a la fecha una mujer muy guapa, pelirroja, inglesa, la novia oficial de Paul. Claro, Paul andaba con quien se te ocurra en todo momento, y claro, le era infiel en todo momento, pero la novia oficial era Jane Asher. Y claro, el papá no la quería, pero además ella se negaba a convertirse en una Maureen Starkey, en ser una esposa de un Beatle. Era una mujer con carrera, con preparación, que además era muy exitosa como actriz. Claro que antes era incluso más famosa que los Beatles a sus inicios. Cuando Paul la conoció, Jane Asher ya era Jane Asher, a pesar de que era apenas 18 y Paul McCartney 22. Entonces era menor, pero ya tenía muchos comerciales, muchas obras, como tú lo acabas de mencionar. Bien dijiste, en Rubber Soul ya se veía este conflicto con You Won't See Me, y para 1966, pues For No One se me hace la canción para ella, ¿no? No les fueron muy bien por estos pensamientos, porque, como tú dijiste, a veces se nos olvida pensar en los Beatles humanamente, pero Paul McCartney tenía pues esa educación igual que John de pues en primera de los 40, y después provinciana, y después, o sea, Paul quería una ama de casa, Paul quería alguien que su mundo girara alrededor de él, y para nada Jane Asher era la mujer para eso. Jane Asher tenía sus propias metas, tenía su camino trazado. Entonces pues no se dio ante un Beatle. A lo mejor Linda McCartney sí lo hizo, dejó todo por dedicarse a Paul, pero nada que ver con Jane Asher. Pues sí. Y cuando las relaciones ya no tienen más que ofrecer, cuando ya está dicho que cada uno tiene una meta diferente, cuando ya se sabe que cada integrante de la pareja tiene un objetivo que no concuerda con el de la otra persona, pues entra un periodo triste llamado desamor. Y esta canción de desamor, For No One, además de que nos hace llorar, indudablemente durante muchos años fue mi favorita. Pero bueno, ahorita difícil es seleccionar una canción favorita de The Beatles. Vamos a escuchar una canción que habla de un amor que debió haber durado años. For No One. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out, She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head, you won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. Ni hablar, quien no es para ti, pues no es para ti, por mucho que duela. Y a seguir adelante. Y ahora, amigos, vamos a hablar de un doctor que hacía cosas fuera de lo común, que se tomaba como que muchas licencias, como que muchas, pues no sé, muchas intimidades con amigos que realmente no eran tan cercanos. Vamos a hablar de un doctor de nombre Robert. Así es, este doctor que, bueno, conoce a The Beatles en esos años, en esos meses de 1966, y que tenía el atrevimiento, entre muchas cosas, de administrar vitamina B2 inyectada con un chorro de anfetaminas y demás. Entonces era muy dado a ponerle pues esta droga, al menos muy nueva para los oídos de los Beatles, llamado LSD, que para ese momento pues eran sus primeros acercamientos a esto, y que según la historia, al menos narrada por ellos mismos en la antología, pues se les fue administrado a través de un café, de un té, algunas gotitas. Y bueno, la experiencia que tuvo John Lennon y George Harrison con esto fue absolutamente increíble. Ellos mismos lo dicen así, incluso involucrada estuvo Patty Boyd. Entonces ellos mencionan que salieron a la calle y de repente todo brillaba, todo era genial, y parecía que todo estaba incendiándose, el ascensor después de una fiesta. Entonces esto les hizo sin duda cambiar su manera de pensar, su manera de componer, y de ahí, bueno, todas las grandes obras que, como siempre digo, no creo que sean a causa de las drogas, pero sí fue una motivación, digámoslo así, extra para todo lo que vendría después en cuanto a composición se refiere. Sabes que el LSD en esa época y a la fecha, por supuesto, siendo una droga tan potente, tan poderosa, tan capaz de crear alucinaciones como las que acabas de describir, pues sí, francamente asustó a Maureen y francamente asustó a Patty, las esposas de John y de George, que habían estado presente y que habían estado en esta cena en donde este señor, este dentista, el Dr. Robert, les administró en los cubitos de azúcar del café unas gotitas de LSD, y con ello provocó pues un cambio, aunque, Marco, dicen, y yo lo leo cada cierto tiempo, sale un artículo en donde asocia a las drogas con la creatividad. Sí, incluso aquí lo que también podemos comentar es que esta creatividad que a ellos les surge precisamente con el LSD es también el nacimiento de la época psicodélica de los Beatles, porque otra de las cosas que también te hace el LSD es ver los colores más intensos. Por eso precisamente en esa noche que habían ido George y John con Patty y Cynthia a la cena con el doctor, empiezan a pensar que era un incendio cuando llegan a la discoteca y empiezan a gritar como locos porque pensaban que se estaba incendiando el lugar, porque los colores se intensifican mucho, y eso les ayuda a los Beatles para hacer más prolífica su época psicodélica. Indudablemente la psicodelia. Escuchemos entonces, amigos, esta canción del álbum Revolver de 1966, Dr. Robert. He does everything he can, Dr. Robert. comentarios rápidos ahorita, sí, porque si no, no va a dar tiempo de presentarles todo lo que les tenemos programado para esta emisión. Fantástico álbum Revolver. Pues esta fue Dr. Robert, un doctor que se tomaba muchas libertades con sus cuates y bueno, pues les hacía gozar o entrar en alucinaciones. Y nuestra siguiente canción, otra, la segunda canción de George Harrison en el disco. En realidad la tercera, porque ya estamos hablando de Taxman, Love You Too y aparte I Want to Tell You, y desde ahí ya podemos decir algo, ¿no? Ya esto se empezaba a quitar un poco esas cadenas, salir un poco de la sombra de Lennon y McCartney. A mediados de los 60 no tenía muchas canciones George, pero con estas bastaban de mucha, mucha calidad, tanto que abre este gran álbum que sin duda es un parteaguas dentro de la música. Y que te voy a decir una cosa, a forma personal, las canciones de George Harrison en el álbum Revolver son mis favoritas. Extraordinarias. Y esta también abre el Concert for George. Y vamos a escucharla rápidamente. Regresamos para despedirnos. Extraordinario el álbum Revolver, así se pronuncia, yo sé inglés, yo sé lo que les digo, la pronunciación es Revolver y Robert Soul el anterior. Y bueno, pues acabamos de escuchar I Want to Tell You, ya nos tenemos que ir, siempre nos pasa lo mismo, qué gusto que estuviste aquí con nosotros. Tenemos boletos para teatro mañana, si estás en la Ciudad de México, escúchanos, te damos más información. Gracias Marco Tobar. Gracias Tere, gracias Oscar, gracias Radio Escuchas, gracias Eduardo, nos vemos por aquí también el día de mañana. Oscar Lugo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en esta ocasión, les recuerdo la invitación para el día de mañana y bueno, muchas gracias por todo pues su apoyo siempre en las redes sociales. Y les recuerdo que ya estamos en TuneIn, así que búsquenos y síganos. Sí, búsquenos en TuneIn, ya otra manera de escuchar El Círculo Vil, así como toda la programación de El Punto Crítico Radio. Y bueno, pues ya nos vamos, ya les dije los del teatro. Tomorrow Never Knows, una canción en la cual John Lennon volvió loco a George Martin porque le pidió que hiciera que su voz sonara como si fuera la del Dalai Lama, desde una montaña, predicando. Y la parte técnica, mucho tuvo que ver Jeff Emerick, que puso a John a cantar enfrente de un amplificador e invirtió las conexiones para que fuera micro, no salida de sonido. Grandiosos todos ahí en Abbey Road en los 60s. Los queremos. Tomorrow Never Knows. Y esto fue El Círculo de Viro. Incorpórate a él.